La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué decirles? Llegamos con lo justo a sentarnos, a tomar asiento aquí y a prepararnos para este Oral y Público que va a ser de eso, de esas emisiones especiales, ¿no? Si este es un programa especial, hay algunas cuestiones que rondan la lucha por los derechos humanos, como la reciente aparición de un nuevo nieto, que hace que todo lo que se generó alrededor de esa aparición nos dé la posibilidad de encontrar a más, ¿no? Yo creo que lo que está latente, lo que está dando vueltas alrededor de esta cuestión, es que no solamente apareció el nieto de Estela de Carlotto, sino que mucha gente se ha presentado ante abuelas, ante la CONADI, ante la Secretaría de Derechos Humanos, para aportar datos o dudando sobre su propia identidad. Nosotros dábamos esta mañana... Hola, Eu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Dábamos esta mañana una pauta que puede servir, ¿no? Digamos, nuestro laburo es solo comunicacional en ese sentido. Y también nuestra página estalló de visitas. En nuestra página las notas sobre el tema de los nietos también habían sido muy vistas. Exacto. Sí, definitivamente reviva las búsquedas, reviva la esperanza, cosa que está buenísimo. Y el hecho también de que Estela de Carlotto sea una figura pública hace que un montón de personas que por ahí habitualmente no se sensibilizan por lo menos tanto ante la aparición de un nuevo nieto, esta vez ha circulado el tema por las redes sociales, ¿no? Y hay como un clima de esperanza lindo, ¿no? Exacto. Y este programa hoy va a rondar no solo ese tema, pero va a rondar ese tema. Y vamos a charlar con gente que todavía está en la búsqueda. Siempre con la esperanza de aportar algún grano de arena a esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que es colectiva. Sin dudas es colectiva. Y en estos casos queda demostrado, ¿no? Porque si vos le preguntás a este chico por qué se presentó, quizás no te lo sepa decir. Quizás no sepa decirte si lo que lo convenció fue la campaña de la selección, haberla visto tantas veces a Estela en la tele, o haber escuchado montones de programas como este hablando del asunto. Es una construcción colectiva. Logramos de a poco, algunos en menor o mayor medida, seguramente la nuestra en menor, está claro, instalar un tema en la sociedad y generar este tipo de cuestiones, ¿no? Que tanta gente dude de su identidad, porque aquí no solo dudan los que efectivamente fueron apropiados, ¿no? Eso alguna vez cuando hayamos encontrado a todos deberemos charlar sobre eso, ¿no? ¿Cuánta gente está dudando de su identidad aún cuando su identidad es verdadera? Pero ese es otro tema. Acá estamos para festejar lo que sucedió y para seguir buscando. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Thank you.

Y empezamos la búsqueda de un hermano o hermana mía que pudo haber nacido más o menos entre marzo y agosto del 78. Es decir, que podríamos decir que la búsqueda es reciente, que vos te enteraste por la cuestión de que tus viejos estaban clandestinos, te enteraste tarde, digamos. Exactamente, como estaban en la clandestinidad, bueno, tenían una decisión de alguna manera de reservar la información que tenía que ver con el embarazo a la familia. De hecho, las tres compañeras que me comentan en distintas situaciones, en distintos lugares, lo del embarazo de mi madre, son tres personas que no son de la familia, son dos compañeras de militancia y otra es una amiga de afecto nomás de mi mamá. La otra vez se nos dio aquí en el programa que estábamos charlando con Beatriz Blanco, que está, claro, que está escribiendo un libro sobre el Partido Comunista Marxista Leninista al que tus viejos pertenecían, y nos contaba que ella fue una de los que te pudo aportar datos, ¿no? Sí, el testimonio de Beatriz fue muy muy importante, es muy importante porque me confirma el testimonio de Isabel, de otra compañera del PCML de mi mamá, donde, digamos que ante la primera versión que nosotros manejábamos como hipótesis, que era un atraso de un mes o un embarazo de un mes y medio, tanto Isabel como Beatriz me confirman que en realidad el embarazo era de 5 a 6 meses, con lo cual las expectativas de búsqueda, digamos, y de posibilidades se modificaron sustancialmente, ¿no? ¿Y qué le pasa a alguien que está buscando cuando hay otro que encuentra? Mira, lo primero es lo mismo que a todos, supongo, ¿no? Que es una gran emoción y felicidad tremenda, tremenda. Me parece que el otro día fue un día de lágrimas generalizada. Creo que si hubiera una forma de contar cuánto se llora en la Argentina por mes, ese día que apareció Guido debe haber marcado un récord importante en el lacrimógeno nacional, porque bueno, por algunos más hacia adentro y otros, digamos, que lo manifestaban, compartieron una gran emoción. Después había algo que me quedó picando muy fuerte, que dijo un tío de Guido en la conferencia de prensa histórica de Estela, que lo que dice es, la última vez que apareció uno, no me acuerdo bien quién era, yo sentí envidia, dice. Sentí envidia porque ese tío tiene a su sobrino, y entonces medio como que un poco se deja deslizar una idea de decir, bueno, ¿cuándo será el momento? Pero también lo que se mezcla, digamos, en esos llantos, en esos abrazos, en esas emociones, tiene que ver con una emoción y una alegría gigante, y la parte de, si se quiere, de bronca o de odio, digamos, tiene que ver en realidad con todas las personas y las instancias institucionales que supieron y saben y tienen datos y que lo siguen callando. O sea, la bronca es un poco de impotencia y bronca en relación a lo que son los pactos de silencio entre los militares, entre las cúpulas del ejército y las cúpulas de la iglesia, que tienen información y que se la callan. Y bueno, eso está presente muy en un segundo lugar, porque prima la alegría y la felicidad, porque de alguna manera Estela es la abuela de todos, ¿no es cierto? Claro, sí, creo que se dio esa, perdón, estoy destruido de la garganta hoy. Sí, se nota. Se dio esa situación de que todos terminamos oficializando ese lugar, ¿no? De algunos, así como decimos que Norita Cortiñas es nuestra madre, y después cada uno tiene su abuela particular, ¿no? A nosotros nos pasa algo especial con Chicha Mariani. ¿Qué pasa con Chicha Mariani? Claro, que de alguna manera además es casi que la madrina de este programa, porque fue la primera entrevista que hicimos cuando comenzamos hace 4 años este camino. Pero también está claro que la imagen de Estela de Carlotto es fuerte y quedó expuesto el otro día lo que nos genera, ¿no? Porque incluso algunos, como nosotros, que por ahí a veces no, no, podemos tener alguna diferencia política coyuntural con Estela de Carlotto. No, bueno, lo que decíamos el otro día es este tema logró trascender esa cosa binaria casi que tonta de kirchnerismo anti-kirchnerismo y se inundó la ciudad de lágrimas, la ciudad, el país de lágrimas, como decís vos, Matías, y fue una inundación sana que no dejó secuelas, o que en todo caso las secuelas que deja son positivas, porque si se presentó más gente, inevitablemente van a tener que venir más nietos. Absolutamente, es absolutamente. Así. Creo que esto, nosotros, yo estoy acá, viste, participando un poco, dando una mano con lo que es el área de comunicación de la filial Rosario de Abuelas de Plaza sí, de Mayo. Sí. Y la venimos remando con una campaña, tratando de conseguir fondos, de difundir, bueno, una serie de cosas que están muy buenas, pero todo lo que hiciéramos es incomparable al impacto comunicacional que sí. tiene una noticia de estas características a nivel nacional e internacional. Sí, sí. Es infernal la multiplicación de presentaciones espontáneas en abuelas en todas las filiales del país que se generaban a raíz de esto, ¿no? A raíz de la noticia de Estela. Es muy, muy, muy fuerte. Y después yo comparto esto de que por supuesto, yo también tengo diferencias políticas con Estela, con la madre, con un montón de situaciones, pero hubo como un... la frase célebre que la tiró el Diego, para variar, que es un especialista en frases célebres, dijo, no solo el Mundial nos une, ¿no es cierto? Y esto fue algo muy fuerte que generó algo que trascendió ideologías, te diría. Claro, sí, que sí, si sí. estos hechos nos trascienden, listo. Sí. Y fue muy bueno porque además veníamos de momentos en los que empezaban a aparecer divisiones fuertes y preocupantes en el movimiento de derechos humanos, que más allá de que las hay y que van a seguir estando esas divisiones, pero aparecían rupturas en cosas que vos decís que antes no sucedía, que se estuviera por caminos separados o con enfrentamientos directos, como fue la situación del IEM que vimos en la ciudad de Buenos Aires. Así que estas cosas ayudan a recomponer lo que pasó, pasó y está marcado en la historia, y como se dijo varias veces aquí en este programa, algunos deberán dar cuentas ante la historia de lo que pasó. Pero también es cierto que estas cuestiones a veces ayudan a reunir, y este caso sin dudas ayudó a reunir. Te mandamos un abrazo grande y gracias por sentirte local, porque es esta tu casa también. No, yo les agradezco mucho a ustedes y bueno, tengo la esperanza de que me llamen para invitarme a comer un asado una próxima vez y no solamente para salir en el programa. Dale. Que ya me siento como en mi casa, pero bueno, vamos a ver si... Perdón, cuando estés en Buenos Aires, sin ninguna duda, no te vamos a invitar, no, te vendrías a un asado de Rosario, sos capaz vos de hacer eso. No cosas. Te quiero poner presión al aire, pero sí. me iría dale, de Rosario, dale, perfecto. Me iría tomamos tu palabra asado. Entonces lo vamos a arreglar. Bueno, y para quienes estén escuchando y quieran saber quién es Matías Ayastuy y a quién está buscando, ahí vamos a poner en nuestro muro de Facebook ya mismo la foto de sus papás y la del mismo para que lo acompañemos en la búsqueda. Sí, aprovecho para meter ahí el que nosotros hicimos un Facebook que sí. se llama Vos Podés Ser. Bueno, ahí están todos los datos de lo que es la campaña personal mía, de a quién busco yo, de toda la información que hay sobre este tema. Y bueno, necesariamente nosotros remitimos toda duda que surja a raíz de todo esto, que se presenten en Abuelas o en CONADI para poder vivir más tranquilo, ¿no? Buenísimo. Un abrazo, Mati. Abrazo fuerte para ustedes y muchísimas gracias. Abrazo enorme, estar asado. Dale, hasta la próxima. Matías Ayastuy está allí en Rosario, es hijo de Marta Unione, que nació en Gualeguaychú, y de Jorge Ayastuy, que nació en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Bedia, que se casaron en el 74... que lo vieron nacer en el 77 a Mati, y que después todo evidencia que como militantes clandestinos del Partido Comunista Marxista-Leninista, cuando fueron levantados en el operativo Escoba, que terminó con buena parte de la estructura militante de ese partido, tuvieron, es bastante probable que hayan tenido otro hijo o hija a quien está buscando su hermano Matías, a quien acabas de escuchar. hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Ahí me dice Silvina Manguía, que está trabajando en producción, que ya tenemos el asado de Matías prometido, las eternas lentejas de Víctor nunca pagadas, y lo que habíamos comprometido la semana pasada con el doctor Salinas de Mendoza, que lo vamos a llevar al Urondo Bar cuando venga por aquí, por Buenos Aires. Estamos en problemas. O unificamos menú y los juntamos a todos, o nos vamos a pasar pagando deudas y nos convertiremos en otros basterras que prometen cosas y que van cumpliendo de a poco como pueden. Pero seguimos buscando y seguimos fortaleciendo esta idea de que lo que sucedió con la aparición de Guido Montoya generará seguramente más apariciones, porque si es mucha más la cantidad de personas que se están acercando para conocer su identidad, una cuestión matemática hace que sea más probable que encontremos a más nietos. Y la vamos a recibir a Cidy Medina. Ella es integrante de la agrupación Hermanos. Recordarán quienes nos siguen desde el principio que una integrante de Hermanos formaba parte de esta mesa, Beatriz Luque, a quien le mandamos un beso grande. Cidy comparte con ella ese estar en Hermanos, pero también está en una búsqueda personal. Cidy, bienvenida a Oral y Público. Estamos aquí en el estudio Víctor Basterra, María Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Dime tú. Empecemos por una... hagamos al revés de lo que hicimos recién con Matías Ayastuy, que está buscando a su hermano, que le preguntamos primero por su caso particular y después fuimos a lo general que dejó esta... encontrarse con Guido, que conmovió tanto a toda la sociedad, no solo a los que estamos todos los días con estas causas. ¿Qué te pasó a vos y qué te pasó de distinto, si te pasó algo distinto? No, mira, yo creo que para mí cualquier chico que haya sido apropiado y que ahora recupere su identidad es una alegría. Y esto es el rescate de mi propia esperanza, ¿no? De que aún tengo posibilidades. Uh-huh. En este caso, bueno, es una persona conocida, Estela, y de alguna manera es como que se produjo un cimbronazo en la sociedad. Uh-huh. Pero es un nieto más que se recupera, es un sobrino más que aparece, uh-huh. Es un chico más que recupera su identidad, y realmente con el paso del tiempo uno también afloja, ¿no? Le parece que nunca se va a dar esto. Claro. Y hace dos días todos nos sorprendimos con que sí se puede dar, todavía existe la posibilidad, ¿no? Uh-huh. Están ahí, están, claro, entre nosotros, no conocemos sus caras, no conocemos sus voces, pero están ahí, están entre nosotros, caminan con nosotros. Uh-huh. Estamos charlando con Cidy Medina, integrante de Hermanos. Es integrante de Hermanos porque Rubén Medina está desaparecido. Fue visto en el Atlético, en el Club Atlético, allí debajo de la autopista en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país. Y por allí también pasó Laura, que era su compañera, y ella estaba embarazada y dio a luz. Sí, mira, este es un caso... Viene bien poder decirlo en la radio porque es un caso atípico. Mi hermano entró sin pareja al centro clandestino, y en el centro clandestino él era médico, lo pusieron a trabajar en la enfermería, a hacer trabajo esclavo como médico, uh-huh. Y ahí se conoció con esta compañera, que es Laura Graciela Pérez Rey, que todos la conocían por Soledad, y en ese lugar su forma de resistir fue armar una pareja. Y ella quedó embarazada. Yo me doy por enterada en el año 84, por los compañeros que pudieron sobrevivir y que me vinieron con esta noticia que realmente no sabía qué hacer, no sabía cómo entenderla, uh-huh. Hasta que me di cuenta que no tenía que buscar solamente a mi hermano, sino que tenía que buscar una personita más. Qué increíble historia. Tenemos contacto con la familia de ella y nos ponemos en campaña. Y bueno, y hasta el día de hoy estamos en campaña, tratando de ver, tengo una causa, aporto todo lo que puedo para esa causa, busco. Uh-huh. ¿Cuándo se supone que pudo haber nacido? Mira, a ella la sacan del Atlético el 23 de diciembre de 1977, de acuerdo a los sobrevivientes, que la iban a llevar a parir. O sea, uh-huh. que suponemos que nació fin de diciembre del 77, porque nadie tiene claro la fecha, claro. De embarazo que tenía. Puede haber nacido en enero, febrero, marzo, abril del 78, uh-huh. ¿Mm? Suponiendo que lo hayan inscripto en el momento en que nació. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Hay registros de gente que la vio embarazada. Ella decía que era que estaba feliz porque era un hijo de mi hermano, de Jerónimo. Y bueno, y a partir de eso empecé esta búsqueda y sigo. Uh-huh. Digamos, yo estoy incluida dentro del grupo de gente que todavía los estamos esperando. Claro, claro. Y sin dudas que yo es importante decir esto porque sí. puede haber ocurrido otros casos de compañeros que en esas situaciones pudieron haber quedado embarazados. Claro. ¿No? Entonces, y pueden no saberlo. Sí, sí. Bueno, el caso que escuchamos recién de Matías Ayastuy es similar en el sentido de que también sorprendió a la familia. De hecho, ellos están buscando desde el 2006 recién, porque había una situación de clandestinidad de sus papás militantes del Partido Marxista Comunista Leninista. Sí. Al revés, PCML, y nada, o sea, recién en este último tiempo se enteran a través de testimonios que su mamá estaba embarazada, así que la búsqueda es incluso mucho más reciente, pero es cierto, ¿no? Entre las situaciones de clandestinidad y lo que era estar en estos lugares, obviamente uno puede pensar que incluso los que estamos buscando no son todos. No, seguro que no son todos. Son, yo creo que hay muchos más que probablemente no hayan sobrevivido los compañeros que vieron esta situación, entonces no le pueden informar a la familia. Bueno, por eso es importante que todas las familias que tienen familiares desaparecidos dejen sus muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, no solo los que saben que están buscando a un... Y mira, esa es una gran idea, pero que todavía no... No, ya lo sé, por eso lo digo. No se ha implementado, sí. No hay una gran voluntad para eso todavía, uh-huh. Pero sí, en algún momento se pidió que a todas las compañeras, te estoy hablando del año 2005, por ahí, uh-huh. se había pedido que todas las familias llevaran su sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos, uh-huh. Pero bueno, en ese momento la mirada política que existía para eso no acordó con uh-huh. esa idea. Sí. Pero para mí sería una idea muy importante. De hecho, Hermanos en un momento planteó que toda la sangre que se daban en la iniciativa latinoamericana, que la maneja el equipo de antropología forense, que es para el rescate de restos, se le pidiera permiso a los familiares para que sean incluidas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Justamente por este tipo de casos, uh-huh. ¿no? De desconocimiento de los familiares, no es que no los queremos encontrar. No, claro. Algunos no saben. No saben, ¿mm? Exacto. Sí, te agradecemos enormemente que compartas esta búsqueda con nosotros y ojalá podamos aportar. Un beso enorme. Gracias, corazón, hasta luego. Cidi Medina, integrante de Hermanos, hermana de Rubén Medina, que... Bueno, ya escuchaste esa historia que nos conmovió a nosotros mientras la escuchábamos aquí. En el Club Atlético formó pareja allí en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio con Laura Pérez Rey, que dio a luz allí un fruto de esa pareja. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante. Estoy en el Facebook de José Ernesto Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que dice: a las 21:30 estaré en la retaguardia para contar la audiencia de hoy por la causa Sindar. Podés escucharnos por el sitio de la radio. Eso deja asentado nuestra impuntualidad, ¿no? Y nuestra informalidad a la hora de hacer la radio. 15 minutos después, porque nos enganchamos con las historias de Matías Ollastuy y de Sidi Medina, estamos comunicados con José Schulman. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va? Bueno, contanos qué pasó esta mañana, que hubo una audiencia por la causa Sindar. Nosotros iniciamos la causa como resultado de todo un trabajo en la ex ESMA, que discutimos mes a mes, empresa por empresa, la relación entre terrorismo, Estado y poder económico. Al terminar ese ciclo hicimos un encuentro latinoamericano y presentamos, junto con los principales referentes del movimiento popular de Villa de ese momento, Alberto Piccinini, histórico, Carlos Sosa, que era secretario de la CTA de Villa en ese momento, que falleció luego, y Juan Acti, que era secretario de la UOM. Junto con la Liga presentamos una denuncia penal contra el directorio de Sindar y el gobierno de Isabel por la asociación ilícita en que construyeron no solo el operativo represivo, sino el saqueo del país. Bueno, la causa volvió hasta que en el 2013... el juzgado a cargo de Javier tomó una decisión muy importante. Nosotros la valoramos, la celebramos, porque dijo que, a pesar de que estar conectada con la causa AAA por diversas razones, entre ellas Aníbal Gordon, nada menos, que fue uno de los jefes del operativo represivo en Villa, la separaba por una cuestión fundamental, que prima facie estaba demostrado el interés económico del directorio de Sindar en el terrorismo de Estado, algo que así no se había dicho nunca en una instancia judicial. Se ha vinculado a diversos empresarios, Blaquiero, los gerentes de Ford, con actos puntuales de terrorismo de Estado, pero no esta relación que se establecía. A partir de ahí la causa avanzó mucho, muchísimo, hasta que en el momento que nosotros, en abril de este año, pedimos la indagatoria de cuatro personajes que para nosotros son claves: el general Cides López Ofrán, que sucedió a Martínez de Hoz en la dirección de la empresa, Arturo Acevedo, el miembro de la familia fundadora de la empresa, que tenía un cargo muy importante en el directorio de Acindar durante los años del terrorismo de Estado, y los dos gerentes que más notoriamente estaban comprometidos en el plan de exterminio, que son Aznárez y Pellegrini, ¿no? Uh-huh. De esta manera incluso estábamos claramente demostrando que nosotros no tenemos en este juicio el interés fundamental puesto en encontrar a los verdugos, sino en encontrar por fin a los que dieron la orden, no solo para Villa, sino para todo el país, ¿no? La asociación entre Martínez de Hoz e Isabel primero, entre Martínez de Hoz y Videla después, entre Videla, Martínez de Hoz y López Rega y Lorenzo Miguel, esa asociación es la que propusimos investigar, ¿no? Claro. Y oh casualidad, cuando estábamos, nosotros hicimos una entrevista con el juez, le explicamos el por qué íbamos a hacer el pedido de indagatoria, él parecía que había comprendido que estaba de acuerdo, y cuando estaba todo por ponerse en marcha, habíamos conversado de qué manera podía solicitarse la indagatoria de la señora Isabel Martínez, que vive en Madrid, y habíamos empezado a hacer consulta en Cancillería, bueno, aparece un juez en Rosario, instancia del fiscal, después de 39 años en que la justicia rosarina no hizo absolutamente nada por esta causa, 3 años después que nosotros abrimos la causa, dicen que abrieron una causa, y reclaman, desde el punto de vista dogmático jurídico, que se suspenda la causa de Buenos Aires, se traslada a Rosario, por razones de jurisdicción, ¿no? Así que nosotros claramente entendemos que esta es una maniobra dilatoria para salvar a López Aufrán y a Acevedo y a Pellegrini. Y, bueno, apelamos y hoy se hizo una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones, que está compuesta por los doctores Ballesteros, Fara y Freyler. El doctor Freyler estaba con un problema de salud, pero estaban los doctores Fara y Ballesteros, así que... Ballesteros es el del fallo Olmos. Claro, por lo cual, perdón, en el momento que nosotros... Bueno, las audiencias son particulares porque no solo pueden hablar los abogados, hablamos tanto la compañera Graciela Rosenblum como yo, junto con nuestro compañero Pedro Dinani, que es abogado, pero en este tipo de audiencias los querellantes como tales pueden hablar sin necesidad de mediadores jurídicos. Así que cuando nosotros insistimos mucho en una serie de datos de que la investigación se debe realizar en Buenos Aires porque aquí se perpetró la asociación ilícita, pero además le empezamos a explicar que en la Comisión Nacional de Valores se descubrieron documentos que prueban que el hombre que Martínez de Hoz puso al frente de la Comisión Nacional de Valores en ese momento, que había sido un gerente de Acindar, favorece de una manera desfachatada a la empresa en diversas operaciones que el equipo de Derecho Humano de la Comisión Nacional de Valores los encontró esos documentos, los ordenó y preparó un dossier especialmente para la causa Acindar que nosotros entregamos en la causa, que aparece una operación de hundir una empresa siderúrgica Graci, para justamente aumentar el grado de monopolio que Acindar tiene. Es decir, todas maniobras que no tienen que ver con el momento de la picana o de la tortura, sino que tienen que ver con esto que nosotros denunciamos, que es la asociación ilícita entre un grupo económico y el poder militar, no solo para limpiar, no solo para hacer una limpieza étnica, que era justamente liquidada la comisión directiva de la UOM, encabezada por Alberto Piccinini, el cuerpo delegado del comité de lucha, que había respirá. Logrado recuperar el sindicato en 1974 de las manos de la burocracia sindical, sino que todo eso se hacía con un fin, que es liquidar la ley Sabio de monopolio estatal de producción de acero y empezar a producir acero a partir de mineral de hierro, con lo cual terminarían hundiendo a Somisa años después. Digamos, la historia de Asíndar, la relación de Martínez de Hoz con el poder, y fíjese usted qué cosa tan simbólica. Hay un movimiento de hasta físico, ¿no? Martínez se desplaza del directorio de Asíndar al sillón de ministro de Economía de la dictadura. Pero quien lo reemplaza es uno de los generales más prestigiosos que tiene el ejército en ese momento, que es nada menos que Alcide López Aufrán, que había sido uno de los que decidió la batalla entre azules y colorados en los años 60, y que posteriormente es el que introduce la escuela francesa de lucha contra la subversión, como ha sido denunciado en todos los juicios. Una de las cosas que yo le decía hoy a los jueces, sobre todo a Ballesteros, es, fíjese usted qué cosa, uno de los pocos generales, de los grandes generales de terrorismo de Estado, que no ha sido ni siquiera imputado nunca, es Alcide López Aufrán. ¿Por qué? Porque Alcide López Aufrán se transforma en empresario en 1976. Pasa a ser el director de Asíndar y todavía en el año 2004 recibe el premio CONEC del mejor empresario argentino. Por eso es que no lo imputan. Entonces, cuando nosotros pretendemos cruzar esta línea, bueno, aparece el Poder Judicial con sus mil caras y, bueno, y los fiscales que hasta ayer parecían que estaban comprometidos aparecen envueltos en esta maniobra. Bueno, José, creo José, que eso es conocido, el Poder Judicial, si tiene algún compromiso con el Poder Económico, ¿no? José, quiero hacerte una pregunta. Sí. Estamos charlando con José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Una pregunta que sé que no es fácil de contestar y menos en poco tiempo, pero es eso, lo que tenemos poco tiempo y no quiero dejar de preguntártelo. ¿Es más difícil que alcancemos justicia con las cúpulas de estas empresas o que alcancemos justicia de la etapa previa al golpe, de la etapa, digamos, del peronismo previo al golpe? Es mucho más difícil lograr que se castigue al poder económico, porque ese poder está incólume, intocado. A ver, lo que se está pagando en el Club de París en un 40% es la deuda contraída en el periodo de la dictadura militar. Parte de esa deuda es deuda de Asíndar, que Cavallo estatizó en 1981 y Alfonsín legitimó en 1984. Estamos discutiendo el presente, no el pasado. Claro, claro. Y por eso es tan difícil. De hecho, se lo puedo explicar en un minuto. En el interior del país se empieza a abrir la investigación sobre hechos anteriores al 24 de marzo de 76, siempre y cuando que no se los califique como triple A, que se los adjudique al ejército que hubiera entrado en operaciones a partir del decreto de estado de sitio de noviembre del 74, ¿no? Lo que sí se pareciera por ahora que no se puede tocar es la triple A. Efectivamente, porque como las investigaciones de la AAA lo muestran, hay en todas las investigaciones aparecen tres líneas que son constantes: el papel de la burocracia sindical, claramente la juventud sindical peronista, la UON claramente, que era la principal fuerza de este tipo, el papel de la Policía Federal y el papel del Ministerio de Bienestar Social, López Rega, ¿no? Esos tres elementos aparecen en la muerte de Mujica, en el atentado a Solá y Goyen, y en las 600 víctimas que hubo en esos años, ¿no? Lo difícil de entender para el Poder Judicial es que los que en el año 75 actúan como triple A, en el 76 van a pasar a ser fuerzas conjuntas en operaciones, como recuerden ustedes, lo dijo Rodolfo Walsh en su carta, ¿no? Lo que hasta este momento era AAA pasa a ser el ejército en operaciones. Pero hay una distinción que se debe hacer y que, bueno, sin ninguna duda, lo más difícil y lo que nosotros vamos a poner toda la carga de nuestra lucha jurídica en los próximos años son los es ir contra el poder económico, ¿no? Y por eso esta causa, esta discusión sobre Asíndar es clave. Y la verdad que tenemos, creo que pocas veces hubo una audiencia donde se nos permitiera explicar, bueno, con tanta libertad y con todos los argumentos que se nos ocurrieron. Bueno, y esperamos que el juez Valletero, que en su fallo sobre la deuda externa en el año 2000 habló largamente de la deuda de Asíndar, ojalá que se ratifique en sus dichos y habilite que la investigación prosiga, ¿no? Bueno, nos estamos viendo en estos días, José, muchas gracias. Dale, un abrazo. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha pasado por aquí, por Oral y Público. A ver si esta vez sí la podemos escuchar a Silvina Manguía, que anda por ahí. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, muy bien. Bueno. Siguiendo detenidamente el programa, las entrevistas y bueno, continuando con la emoción que empezó ayer, antes de ayer en realidad, a la tarde. La verdad que la comparto, la alegría de saber que tenemos un nieto más recuperado. Silvi, contanos cómo andan los juicios, tenés un resumen ahí a mano. Sí, quería comentarles que bueno, que continúan los juicios en la ciudad de Buenos Aires y es importante asistir a las audiencias desde dos planos, digamos, del plano que uno no solo que se acerca a lo que fue la historia y que hoy se hace presente a través de esto, de los relatos de los testimoniantes, sino acompañando a los familiares. Los juicios de... por lo que sucedió en la ESMA, por lo que juicio Plan Cóndor Automotores Orletti también continúa y Vesuvio. En particular al juicio que se está siguiendo en Tucumán por el asesinato de y desaparición de Germán Cantos, ¿sí? El Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, a través de una publicación vuelve a reiterar lo importante que es poder acompañar a los familiares, ya que, bueno, si bien fueron los hechos ocurridos en Santiago, se están juzgando en Tucumán, ahí quizás a 2 horas de micro uno puede llegar al tribunal de Tucumán. Este viernes 8 desde las 9 continúan los testimonios en el juicio por la desaparición de Germán Cantos. Bueno, en Argentina tenemos en otros lugares del país, pero bueno, seguiremos hablándolo si querés la semana próxima. San Luis, Rosario, que ya empezaron sus alegatos, Bahía Blanca, en fin. ¿Algún minuto más? Tenemos si tenés... más de 15 juicios en la país. Si tenés algo que no pueda esperar a la semana que viene, tenemos algún minuto más para que... Ah. Si no, si querés, bueno, no, lo profundizamos no. La semana que viene. No, podemos, el minuto lo podemos dedicar a Víctor Basterra. A ver. Porque tenemos un ausente, se nos están terminando el tiempo de las lentejas. Víctor, sí. Recupérate pronto, que queremos comer lentejas, no en febrero. Exacto. Porque hace calor. No, sí, es. Tampoco en diciembre. Es el momento. Es el momento para homenajearlo a él también. O lo conseguimos, sí. Ahora o no lo conseguimos. Le mandamos un abrazo, está con fiebre. Así que le mandamos un saludo. Es una buena manera de bajar la fiebre, ponerse a cocinar lentejas para todos. Bueno, Silvi, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, bueno, Silvina. Un beso, chao, Euge. Silvina Manguía, integrante de este equipo de trabajo de Oral y Público, que tiene a María Eugenia Otero, a Braulio Domínguez, a Silvi, a Víctor Basterra. Mi nombre es Fernando Tevele. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.